del cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor de mi repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas, vamos cantante, comienza. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito. Vamos a un paisaje lejano que tiene que ver con la situación que pasa en otro lado del mundo. Nos referimos al conflicto este que está ahí cerquita de Rusia, digamos, en Crimea, ¿no? Así que cuénteme, Carlos, de qué se trata todo esto. ¿Por qué volvemos otra vez con Ucrania en la cuestión? Eso, dígame por qué. Ya llevamos tantos programas con Crimea. Me voy a ir a vivir a Crimea. No, Ucrania. A Ucrania. Tan lejano Ucrania. Nosotros que... Nada, volvemos al tema porque primero se mata gente. Y esto básicamente es nuestra mirada y nuestro paisaje es profundamente humanista. Sí. Y cuando vemos que alguien destroza, un ser humano destroza a otro ser humano, como sea, a balazos, a tiros, a lo que sea, sí. Lo tenemos que denunciar. Volvemos a Ucrania porque ese modelo violento que está imponiendo Rusia y Estados Unidos sobre este cinturón que lo separa de Europa, ya vamos a decir bien cómo es, ese modelo es muy probable que si le sale bien a una de las partes, se exporte a América Latina. ¡Epa! En la manera de que Estados Unidos... Está duro lo que está duro. Está duro. Lo que está diciendo es bastante complicado. No es, y además no es nuevo, ¿eh? Si en la manera que Estados Unidos vaya perdiendo territorio, sí, sobre Europa del Este, ¿sí? ¿Por qué decimos esto de que Estados Unidos puede o no perder territorio? Porque esta es una guerra básicamente del complejo industrial militar, donde los presidentes de estos partidos son gerentes de esas multinacionales. Está bien. O sea, no es un problema político, ¿se entiende? Estamos hablando de cómo hacemos para vender el producto que tenemos. Claro, usted está diciendo que lo que para buscar nuevos mercados, nueva clientela, ¿te seduzco o te violento? ¿Te persuado? Ahora o... esta gente... Claro, mire qué sencillo. Te seduzco al presidente y violento a la población. Está bien, ¿no? Ahora, es gente buena la que... Ucrania, ¿no? Gente que nunca hizo guerra, gente pacífica. Ucrania era en realidad, es una gran llanura, es el granero. Como Argentina era el granero de Europa. Sí. Ucrania es el granero, ¿sí? O son las grandes pampas donde se cultiva. ¿Cuál es el interés soja de Europa? Exactamente. El interés de Europa sobre Ucrania, que son grandes praderas muy, sí, muy ricas, ¿sí? Es el cultivo de soja, por claro, ejemplo, para el biodiesel, para generar claro, energía. Las guerras hoy en día son básicamente energéticas. Está bien. ¿Sí? A ver, ¿cuántos miles de hectáreas te gano? Donde vengo, siembro y... Pero vamos, hoy día domingo, sí, hay una nuevo referéndum. En dos pueblos de Ucrania, el Donetsk y Lugansk, van a votar la población y la pregunta es sencilla, que si aprueba usted la independencia de la República Popular de Donetsk, es una provincia dentro de Ucrania, y si aprueba usted la independencia de la República Popular de Lugansk. Estamos hablando que son poblaciones no menores, una de 7.300.000 y la otra de casi 3 millones, ¿no? Ucrania cuenta con 45 millones. O sea, casi el 20% de la población de Ucrania vive en esos territorios. Bien. ¿Cuál ha sido la estrategia desarrollada? Claro, ahora Vladimir Putin dice, mire muchachos, no, esperen un segundito, no voten, no vayan al referéndum porque la cosa está caldeada. Es una nueva guerra fría, pero caliente. ¿Sí? No entiendo bien el concepto, pero bueno, ¿cómo lo podríamos dibujar mejor? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, caliente. La Guerra Fría... No nos tiremos, pero nos espiamos. La Guerra Fría era la gente 86, ¿no? claro, caos. Pero más allá me gustó, y me gustaría ver si lo puede volver a explicar, porque por ahí, generalmente cuando se habla de estos temas, el ciudadano común por ahí puede decir que cómo me afecta a mí acá, a los 33 grados de latitud sur, una provincia de Argentina. ¿Qué importancia tiene esta guerra? Más allá de que el hecho armado de que alguien avasalle a otra gente o mate a alguien, a todos nos debería doler. Pero cuando se recarga tanto sobre ciertos conflictos internacionales, cuesta entender la relación, ¿sí? Claro, ¿en qué nos podría afectar? ¿O por qué tengo que estar mirando este proceso? ¿Qué tengo que aprender de este proceso? ¿Sí? ¿Quiere que se lo explique? Nosotros, los mendocinos. Si yo supiera. A ver, vivimos dentro de un país donde este país está relacionado con el mundo. Sí. Este país vende cosas al mundo, compra cosas al mundo. Además vivimos en una región, América del Sur, muy apetecible por América del Norte. Sí. Los avances que hoy está intentando América del Norte, Estados Unidos, sobre América Latina y América del Sur, no son menores. Los golpes de Estado que ha pretendido dar, golpes de Estado económicos, a ver, en este año, 2013-2014, sí, sobre Venezuela, sobre Argentina, es una metodología de acción que tiene que ver con la violencia. No se olvide de Paraguay, ¿no? Paraguay, cuando le dieron el golpe a Lugo, Y digamos toda esta movida que hubo hace pocos meses también. Ahí le fue bien a la derecha recalcitrante. Digo, por eso. Ahí sacaron a Lugo, pusieron a un empresario como Piñera en Chile. Claro. ¿Sí? Donde, bueno, si quedaba alguna cosita por privatizar, ya la privatizaron. Ya la privatizó. Bueno, entonces, ahora sí que me interesa. Ciudadano medio, ¿no? Nosotros, aquí en estas latitudes. Si Estados Unidos empieza a perder, estamos hablando desde la hipótesis de que son guerras energéticas. Uh-huh. Quiero controlar el territorio porque hay petróleo, porque hay minerales, o porque puedo cultivar cosas que... O soja, digamos. Soja, ¿sí? O algún otro cereal que me produzca combustible vegetal, el biodiesel que lo conocemos. ¿Y entonces qué va a pasar ahí? Cuénteme. ¿Qué va a pasar ahí en Crimea? Seguimos. La estrategia de Rusia sobre estas poblaciones es una de las hipótesis. Sí. Rusia está separado por Europa por un cinturón de países, si se quiere. ¿Sí? Imagínese un cinturoncito así que tiene... Sí, que una franja. Eran países que pertenecían a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. Desde Georgia, al norte, después seguía Bielorrusia, más abajo Ucrania, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro país? Bueno, el Báltico es otro tema que está en conflicto. Este cinturón, si Rusia logra recuperarlo, tiene que ver con un parachoque, con un colchón amortiguador del avance. Sí. Si no logra recuperar Rusia este cinturón que lo separa de Europa, tanto la OTAN, Estados Unidos por detrás, empiezan a montar bases militares. Y es difícil tener una base cuando abres la puerta, caminas 3 cuadras, ahí está la frontera, ahí tenés la base. Es difícil. Por un lado, una provocación grande. ¿Qué decíamos para redondear el tema del concepto de es una guerra fría caliente. Sí. Ya no es países contra países. Guerras civiles. La guerra fría, pero caliente, es estas potencias que generan guerras civiles en países lejanos, ¿sí? Entonces, una alimenta a una facción y otro alimenta a otra facción. Bien, bien, bien. O sea, que ahí va a pasar algo. Lamentablemente va a pasar una guerra civil. Y no solamente en Ucrania, sino en este cinturón que lo decía, que están atentos a este cinturón esperando a ver qué pasa en Ucrania. ¿Cuál ha sido la estrategia de Rusia todo este tiempo? A la población que está fuera de su territorio y vive por acá, ¿sí? Un dato significativo, por ejemplo, el 40% de la población de Estonia es rusa. El 38% de Letonia, el 37% de Kazajstán, el 20% de Ucrania y el 10% de Lituania. Por constitución, Rusia tiene el deber de proteger a sus ciudadanos por más que estén fuera de su territorio. Fuera de su territorio. Es parecido a... Estados Unidos tiene lo mismo, pero ahí lo soluciona Rambo. Rambo va a conseguir esto porque si hay un soldado americano prisionero de los malos, va el ejército de Estados Unidos con Rambo a la cabeza. Y lo rescata. Y lo rescata. Bien. Eso es lo de Hollywood, ¿no? Sí. Para ir terminando, este cinturón, el 30-40% es población rusa. Ellos tienen la obligación, los rusos, por constitución, Putin, el presidente, quien sea, de defender a esta población. Entonces es una excusa extraordinaria para avanzar con tus ejércitos porque estás defendiendo a tus ciudadanos que están más allá de la frontera. Claro. ¿Cómo hacen esto? Bueno, nada. Hace el ministro de Exteriores hoy de Rusia ha estado repartiendo... cartas de ciudadanía. ¿Sí? Cartas de ciudadanía y pasaporte a quien quería fuera de territorio ruso, pero en estos países que hemos nombrado. Así que aquel soft power, el poder blando que tenía Europa, la OTAN y Estados Unidos para avanzar sobre los países socialistas, ahora lo están aplicando Rusia para avanzar sobre los países occidentales. Muy bien, excelente. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. El más capullo de mi clase, que elemento, llegó hasta el parlamento. Y a sus 40 y tantos años un escaño decora con su terno azul de diputado del gobierno. Da fe de que ha triunfado su tripa, que ha engordado desde el día que un mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados. Y sin dejar de ser el mismo bruto aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto. El superclase de mi clase, que pardillo, se pudre en el banquillo. Y a sus 45 abriles matarile y a la cola del paro por no haber pasado por el aro. Vencido, calvo y tieso, se quedó en los huesos aquel día que pilló a su mujer en plena orgía con el miembro del miembro, qué ironía, más tonto del Congreso. Y sin dejar de ser el mismo sabio que para hacer poesía solo tenía que mover los labios. Y yo que no soy más listo ni tonto que cualquiera, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar. Por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. La más matiza de mi clase, que cintura cotiza la hermosura. Y a sus 40 y pico toños, hasta el moño del genio del marido, yo con otro menos aburrido. tanto ha prosperado que un jaguar ha estrenado el mismo día en que la divorció de la utopía. Un talón con seis ceros que le había firmado un diputado. Y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía bajo la falda una calculadora. Y yo, pobre mortal, que no he gozado sus caderas. A mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar. Por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. Por lo demás, ni más ni menos larga que cualquiera. A mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera. Paisajes y miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli. Domingo a las 9 por Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bueno, ahora nos ponemos, llegó uno de los invitados que teníamos para hoy, los otros se quedaron por el barrio, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Miguel Navarro, del barrio Esperanza 2, integrante de la red Zoom de Promeva, de esta red que trabaja, digamos, en los distintos barrios que se van recuperando en la Argentina, en este caso en la provincia de Mendoza, que está ubicado en la parte de Algarrobal, ¿no? En Algarrobal, sí. Algarrobal, sí. Apenas entras. Sí, sí. Cerca del cementerio de los Apóstoles, por ahí atrás. Atrásito, sí. Sí, sí, un barrio que se recuperó, digamos, o sea, que se transformó en estos años. Claro, porque, o sea, era un barrio muy desarmado, ¿viste? Uh-huh. Estaba, habían, las calles no estaban como correspondía. En condiciones, digamos, no tenía acequia. Claro, no tenían acequia, no tenían. No tenía servicios, claro. De infraestructura. Sí, sí, sí. Hoy vas y es un barrio. Uh-huh. ¿Viste? Vas y es un barrio definido. Ajá. O sea, ya es un barrio. Y te digo, somos el orgullo de Algarrobal, porque. Ah, sí, ¿por qué? Ajá, porque vos hablás y decís, mira, el barrio. En La Esperanza, mira qué barrio que han hecho. Ha mejorado eso, muchísimo. En, Promeva, sí. Claro, programa de mejoramiento, claro, de barrios. Programa de mejoramiento de barrios, sí. Hicieron, gracias a los chicos. Mejoraron las calles, mejoraron la estructura. Todo. Sí. O sea, ¿cómo te explico? Han ordenado el barrio. Uh-huh. ¿Viste? En vez de. Antes era un. Qué sé yo, una villa, un asentamiento, una cosa así, ¿viste? Uh-huh. Hoy es un barrio. ¿Cuánta gente vive en el barrio, Miguel? Y en el barrio, mira, lote son, que están habitados, deben ser unos 60 lotes. Ajá. El barrio en sí tiene 72 lotes. Uh-huh. Bien. Pero hay algunos que están deshabitados. Que no están construidos, digamos. Claro, no tienen construcción. Pero en el barrio en sí deben vivir en familia más de 150 familias. Más de 150. Sí. O sea que hay una superpoblación también hay en el barrio. Hay una superpoblación dentro del barrio. Y bueno, nosotros mandamos un proyecto a la gente del IPB, a Fanny de Rosa, Jorgelina Champaño, uh-huh, la señora, la abogada Laura Martínez, uh-huh, que si no hubiera sido por ello, tenemos un programa, un proyecto que se llama Lejos de la Suegra, ¿viste? Sí. Lejos de la Suegra. Claro. Para los segundos hogares, ¿no? Para la claro, gente segundos que hogares para los hijos de los dueños de los lotes, uh-huh, donde vivimos nosotros. Que, por ejemplo, dentro de una casa tenemos hasta 4 o 5 familias viviendo dentro. O sea que los chicos ya se hicieron grandes y Y se casaron. Se han casado. Y tienen hijos. Y ya tienen hijos y todo, ¿viste? O sea, hablemoslo, pongámoslo como olla. Claro. ¿No es cierto? Dentro de una casa hay 4 o 5 ollas. Uh-huh. ¿No es cierto? O sea, cada olla es un hogar. Claro. ¿No es cierto? Entonces, gracias a Dios. Hay que descomprimir un poco, ¿no? Hay que descomprimir, sí, sí, sí. Y tenemos un lote enfrente del Zoom. Ajá. El cual, suerte y gracias, le doy gracias de verdad a la gente del Promeva, a todos los integrantes del Promeva, porque no son solamente Fanny, Jorgelina o Laurita, al señor Omar Parisi. Uh-huh. Le quiero agradecer también al intendente de la acera, don señor Miranda. Uh-huh. A la señora de Limubi. Uh-huh. Mabel Yanisoto, que nos han hecho nosotros hicimos un proyecto para sacar a los chicos de nuestra casa, el cual el miércoles pasado Fanny, sí, de Rosa ya fue a Buenos Aires y me dijo que el proyecto había sido aprobado. Así que estamos chocho nosotros en o sea que lo que usted estaría anunciando hoy día, que ese proyecto lejos de la suegra, que daría, digamos, un hogar, un terreno a tantos grupos de jóvenes que han armado su hogar, está aprobado y que en algún tiempo estarían disfrutando de esos terrenos, de esas construcciones. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué bueno, y ¿no? Y lo mejor que tiene esto, que esto fue un proyecto que se presentó cuando fuimos para Yata, el encuentro nacional, de Promeva, sí, que estuvo Mendoza, San Juan y Buenos Aires y algunas provincias más. Neuquén, ahí lo presentamos, uh-huh, que fue, creo que fue en octubre, me parece que fue, noviembre del año pasado. Sí, uh-huh, del, sí, año pasado. Uh-huh. Hasta esta fecha, mirá, un tiempo cortísimo. Claro, 6 meses. Claro, o sea, viene de mucho más atrás, pero claro, cuando se presentó fue En el Encuentro Nacional. Ajá. Entonces, que se hizo ahí en un país. Sí, se ha hecho muy rapidito. Uh-huh. Se ha hecho una cosa rápido. Así que estamos festejando. Estamos festejando. Y si los chicos están escuchando, porque yo les dije que escucharan la radio allá uh-huh, en el barrio, ¿ves? De ellos no saben nada de esto. Todavía no están informados. No, claro, están informados. Una pregunta, si esto se concretara, ¿de cuántas viviendas estaríamos hablando? Y por el momento estamos hablando de más o menos 30 viviendas. Bueno, ¿no es cierto? Pero hay una segunda etapa, uh-huh, una segunda y una tercera posiblemente una tercera, pero una segunda uh-huh, ya está. O sea, bueno, no está aprobada, pero ¿Los terrenos están? Sí, el terreno de la primera etapa, sí. Ya está, porque de las primeras 30 casas. Ese era del Zoom. Claro, ese terreno... el que está enfrente del Zoom. Ajá. Ese ya está, o sea, me dijo la señora Fanny, uh-huh, que había sido aprobado en Buenos Aires. Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos en un ratito para que nos cuente cómo está funcionando el Zoom y cómo se va desarrollando el barrio, ¿no?, en todo uh-huh, este tiempo. Sí. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Y vengo de los amores que florecieron en la colonia. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 31 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Comienza espacio publicitario. Una frontera que no nos limita y una cultura que nos hermana. Allende la Cordillera, con Miguel Molina y Verónica Tapia. Domingo a las 11, por Nacional, la radio pública. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, en la biblioteca, la escritora argentina Alejandra Laurencich presenta un verdadero manual de aprendizaje para escribir, El Taller, su nuevo libro. A partir de las 10 de la mañana, Alejandra Laurencich en la biblioteca. Este domingo, desde las 12, el programa número 1 del folclore cuyano, Por los senderos de la patria. Reseñas históricas en Raúl Moyano, Carlos Cuadros, Tito Ortega, Manuel Ojeda y Sebastián Rodríguez, con Alejandro Montuelle, hacen Por los senderos de la patria. Fin espacio publicitario. La radio pública tiene pasión. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional. Aire libre. Marco Luceros nos está dando una selección musical de primer nivel, de mucha alegría, y también que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a Miguel. Sí, Gloria. Miguel, antes de hablar con Miguel, quería decir que estamos en Paisajes y Miradas, que cualquier mensaje de texto al 156-51-55-22. Y para comunicarte hay un Facebook que se llama Paisajes y Miradas. Es Paisajes y Miradas. Y el correo electrónico es Paisajes y Miradas, todo junto, @gmail.com. Bien. Ah, me lo correo. Repite, por favor, los entonces dos. Te manda mensajitos, se pone en la compu si tienes, si no, Por teléfono. Telégrafo también, ¿no? Lo que no nos sale es el arroba en el signo telégrafo. Paisajes y mirada, arroba, miradas con ese final, arroba gmail.com. Perfecto, ahora sí, Juan. Y entonces nos pueden mandar un correo. Todo lo que le parece que está, que decimos de menos o de más, nos avisa. Y nos comenta qué nos faltó o qué nos sobró. Es un modo como de dar participación en este programa a los comentarios que se hacen, ¿no? A las charlas, a todo el contenido del programa. O alguna inquietud que de pronto vos querés que se trate acá y decís, bueno, estos están hablando de tal y tal cosa permanentemente y esto más cercano nuestro no se comenta o me interesaría. Está bien, bueno. Ahí tienen las vías de comunicación. Lo pueden hacer también por teléfono al 425-7931. Bueno, estamos aquí con Miguel Navarro del barrio Esperanza 2. Miguel Navarro vive en ese barrio, pertenece a la red Zoom de Promeva. Contanos esta red Zoom, cómo está funcionando ahí en el barrio, el Zoom, cuántas actividades están desarrollando, si tienen algún tipo de actividad educativa, algún tipo de actividad de capacitación. Sí, mira, nosotros tenemos en el Zoom un CEBA, sí, ¿no es cierto?, que funciona de lunes a viernes, tiene primer ciclo, segundo y tercer ciclo, sí, ¿no es cierto? Primero y segundo ciclo son de primero a séptimo grado y tercer ciclo de octavo y noveno, o sea que viene siendo primero y segundo año. Bien. Secundaria. Y estamos los otros días, nos vino a visitar la gente del municipio, porque tenemos muy buena relación con el municipio, eso quiero aclararlo. Lo quiere destacar. Claro, porque... Con nuestro amigo Miranda. No estamos abandonados porque nosotros, yo como la red Zoom, sé que hay Zoom que el municipio no... O sea, no los atiende. No los atiende. No le da la importancia que realmente tiene. Bien. Entonces, yo quiero destacar eso de que el municipio con nosotros... Se porta bien. Se porta muy bien. No. Y ustedes están contentos. Sí. Los mismos más que a otros, eso es... Sí, estamos... Estamos bien mirados. Hay que reconocerlo. Gracias a Dios, estamos bien mirados. Y puede generar que otros tengan... sientan un poco de recelo, che, porque van siempre a la Esperanza 2 y no vienen acá al Borbollón, bueno, no sé. Claro, vino la gente de niñez y adolescencia. Sí. Y nosotros le pusimos la inquietud de que en realidad necesitaríamos nosotros en el Zoom, en este momento, uh-huh, que es, por ejemplo, lo que más destaco yo en este momento es... a ver si nos pueden llevar el registro civil móvil. Sí. Porque mucha gente en mi barrio necesita el documento. Más ahora que hay que cambiar el documento. Uh-huh. Le hemos pedido un CEN, porque mucha gente necesita terminar su secundario. Uh-huh. Entonces con el CEN lo podemos terminar. Porque, o sea, podemos acomodar los programas que tenemos, podemos acomodar el horario para poner un CEN, ¿no es cierto? Ahí en el mismo Zoom. En el mismo Zoom, sí, sí, sí. Que funcione, tenemos por ejemplo. Tenemos todas las instalaciones, claro. Funciona en el CEN, el CEBA, así que está todo. Y uno puede ser en la mañana, otro a la tarde, otro a la noche. O sea, tenemos CEBA, tenemos la mañana y a la tarde. Bien. ¿No es cierto? Tercer ciclo se da a la mañana y segundo ciclo... En la tarde. En la tarde. Y no haría falta, porque hay allá CEN, está el del barrio San Pablo, está el del barrio Jorge Ñuberi, pero ¿qué pasa? Que tenemos un tramo, ¿no es cierto?, que tienen que pasar la gente para llegar está más o menos a un kilómetro, ¿viste?, de distancia de donde estamos nosotros. Tiene que ir caminando hasta ahí. Y hay que ir caminando, claro. Y hay una parte que... un descampado, ¿viste? Ajá. un baldío que hay un baldío, ahí, claro, que es peligroso. Es peligroso, sí. Entonces, como el CEN termina a las 11 de la noche y las chicas no quieren... Claro, sobre todo las mujeres. Porque, sí, sí, sobre todo las mujeres, sí. Uh-huh. No se quieren arriesgar, ¿viste? Para pasar por el escampado ese. Y si dijéramos, bueno, tomar colectivo, no pueden tampoco, porque para llegar al colectivo también tenemos un kilómetro. Así que estamos. Claro, es lo mismo, caminar un kilómetro para allá que para el otro lado. Para el otro lado, ¿viste? Está bien. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de colectivo también, estamos tratando de que el colectivo pase por la calle La Rosa, ¿viste? En la calle La Rosa es la callecita de. Del fondo. Del claro. Entonces ahí no evitaríamos... Que dé una vuelta por el barrio. No, por el barrio no, que pase por la puerta, o sea, por el frente del barrio, ¿viste? Está bien. No queremos tampoco ser tan cómodo que entrar al barrio, no. Que pasen por ahí, que nos queda bien. Por cerca del barrio, que claro, sería o ahí sea, en la calle de La Rosa, que sale a General Paz. Que sale a la calle General Paz, sí. Bien. Uh-huh. O sea, no, lo único que tendría que desviarse una cuadra, el claro, colectivo, ¿viste? O sea, entra una cuadra hacia la calle La Rosa porque viene por Aristóbulo del Valle. Claro. Se desvía una cuadra por la calle La Rosa y podría pasar. Estamos en trámite. Sí, ese trámite no lo está haciendo el señor intendente. Bien. Hablé con él y me dice, no hay problema, que yo voy a... Otro premio, otro aplauso para el intendente. ¿Hasta cuándo? No, pero hay una pregunta que me gustaría hacerle, porque cuando uno escucha todas estas acciones, conseguimos esto, pusimos, llevamos la nota, evidentemente hay atrás, más allá de la necesidad de mejorar el barrio, también un trabajo para otros, más que para sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y desde qué lugar o desde qué siente usted cuando hace todo esto? Bueno, esto, ojo, no es una cosa mía sola, no. Nosotros de la mesa de gestión del Zoom somos, o sea, los viejos de la mesa de gestión somos 5. Sí. Y ahora hemos incorporado a 8 jóvenes que son los que van a ser los beneficiarios, digamos, del barrio del lado de enfrente. Nosotros no, los barrios los que enfrente, se quieren ir lejos de la suegra. Hemos incorporado a 8 muchachos, o sea, chicas y muchachos, ¿veo? Y que también ahora integran la mesa de gestión. Entonces ya no somos 5, ya somos 12. Claro, ¿veo? Perfecto. Entonces, eso cuando vamos a hacer un proyecto... lo analizamos, porque eso lo traemos nosotros los viejos, o sea, los que estábamos ya de antes, y se lo estamos inculcando a los jóvenes también, a los jóvenes que están recién integrando la mesa de gestión. Entonces todo lo hacemos en... Lo analizamos, se ponen de acuerdo. Lo ponemos de acuerdo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. O sea, eso es, digamos, la mesa de gestión del Zoom. Te quería preguntar, ¿cuántos, qué otros cursos tienen ahí? Si tienen... Bueno, en este momento tenemos, por ejemplo, tenemos el comer en familia, ¿no es cierto? Que un bolsón de mercadería que entrega Acción Social de la Nación, y ellos exigen un curso, ¿no es cierto? Ese curso se da el día martes a las 10 de la mañana, que consiste en... Hacen billutería, hacen... hacen todo ese tipo de cositas. Por ahí hacen pintura en tela, gastronomía, ¿viste? O sea, es todos los días, todas las veces, una actividad distinta. ¿Ese es como un taller de capacitación? Taller de capacitación, sí, para las mujeres. La mayoría son mujeres, o sea, todas son mujeres. Todas. Ajá. Todas las que las están que ese día, el martes. Claro, el día martes son todas mujeres. Uh-huh. Y el año pasado se hizo... al final de año se ve el fruto porque muestra lo que han hecho, ¿eh? Sí. Y ahí uno de los principales objetivos es reciclar. Están reciclando, qué sé yo, botellas, uh-huh. vasos de los huevos, ¿viste? Los maples. Los maples de los huevos. Está todas bien. Esas cosas están reciclando. Han hecho una lámpara hermosa con los huevos. Sin, yo no tenía ni idea que se podía hacer eso. Y... mirá qué interesante. Bueno. Uh-huh. Después tenemos folclore también, ojo. Ah, hay folclore. Tenemos folclore, sí. Ah, tenemos bien. Folclore, ¿cómo se llama el ballet folclórico de su...? Mira, en este momento no me acuerdo. No tiene nombre, era, ¿no? No, sí tiene nombre, pero... en del este barrio Esperanza no 2. Sí. Son cerca de 40 chicos los que van a folclore. Ah, mirá, o sea, bien. Entre jóvenes y chicos, ¿sí? Y así en total, digamos, los alumnos del CEBA, más estos talleres, ¿cuántos chicos, jóvenes o personas están participando o educándose, capacitándose en ese lugar ahí en el sub? ¿Y por semana? Sí, o sea, sí. Pongámosle todos los días en la semana. Sí. Y mira, en el CEBA tenemos como 18 chicos. O sea, entre chico y grande, porque claro. El CEBA es para mayores también. Sí, sí, sí. Son gente 18 grande. Alumnos, digamos. 18 alumnos, sí. Y 40 chicos del folclore. Tenemos como 30 chicas que van a la capacitación. Bien. Y fuera de ahí las reuniones que tenemos, porque... Ahora tenemos muchas reuniones, porque como estamos con el proyecto en Lejos la Suegra, tenemos reunión una vez por semana, dos veces por semana. A veces. Hay mucha actividad por ahí para poder resolver a veces, eso. Sí, ahora el Zoom está a full. ¿No? Bueno, Miguel, vos tenés cuántos hijas e hijos? Yo tengo 5 hijas y 2 hijos. 2 hijos. ¿Y nietos? Nietos tengo 10. Bien, nieto, excelente, tu familia grande, ¿no? Sí, sí. Y tenés tiempo para hacer todas estas cosas. Sí. Yo quiero mandarle un saludo a la Edith. Ajá. Que me imagino que está escuchando el programa sí, ahora. Sí, lo están escuchando, sí. Lo están escuchando. Sí. Bueno, le decimos a Edith, que es la esposa de Miguel, que es muy activa también ahí en el Zoom. Queremos mandarle un saludo desde aquí, ¿no? Y decirle que siga para adelante. Y agradecerte, Miguel, por haber venido tan temprano hoy domingo. No es tan temprano. Lo que pasa es que yo me atrasé un poquito por el hecho de que estaba esperando a los otros chicos que iban a venir. Pero... bueno, no lo digamos así. Digamos que se demoró el micro y... no, con la lluvia no sé. Patinó, se quedaron ahí. Así que muchas gracias por haber venido y, bueno, saludo... Yo quiero saludar también a la señora Noemí. A Edo, que es la que siempre me acompaña en todo esto, o sea... Doña Noemí, cada, bien. Sí, Doña Noemí, que siempre vamos a donde vamos bien. Casi siempre los dos, somos los que más nos movemos. ¿Cómo se llama el profesor de folclore? ¿Cómo le dicen? Yo le digo Mere, pero... Mere, bueno, un saludo al Mere también. Mere, bueno. ¿Ves? Se me olvidó el nombre. Bueno, muchas gracias, Miguel. Te pasa, ¿viste? Que por ahí se te olvida el nombre. Claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muy agradecido yo por el espacio que nos han dado. Y quiero felicitar a la red del Zoom, porque estamos trabajando bien. O sea, tenemos todo un lo apoyo, que se está haciendo. Tenemos un apoyo con ellos. O sea, muy grande. Nos apoyamos. Un Zoom con otro se apoyan, ¿ves? Bien. Entonces... Escuchanos online, radionacional.com.ar. Thank you. Bueno, se viene el espacio de la reflexión, la última parte del programa Paisajes y Miradas. Si estás escuchando, ponete atento porque vamos a reflexionar un poco sobre algo que Gloria seguramente ha preparado, ¿no? Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo viene el domingo? Para hoy viene un tema del dar y del recibir. En realidad es de la relación que establecemos con los otros, con nuestro paisaje externo. ¿Cómo es? ¿Realmente doy intercambio al otro, al mundo lo veo solo para mí? ¿Qué me planteo con estas cosas? Porque a veces puedo creer que en la medida en que yo más saque del medio o del otro, me estoy enriqueciendo. Otra postura sería que la explotación, que dar es mejor, ¿no?, que recibir, como la explotación, como ser ave de rapiña para tu hermano. ¿Y ustedes qué piensan? ¿A quién le preguntas? ¿A Carlos o a mí? A los dos. Carlos. Silencio, cri, cri, cri, cri. Eso del dar se ve mucho, ¿no? Que hay un dar muy interesado muchas veces. Sí. ¿Mm? Te doy pero si me lo reconoces, te doy pero si me tienes en cuenta, te doy pero si me das las gracias. Te doy para, ¿cierto? Es un concepto elevadísimo. El otro día estaba leyendo una amiga que había escrito sobre el tema de que toda acción humana debe terminar en otro para hacer una acción válida. Y sí, me quedé empastadísimo. Porque cuando uno hace una acción realmente para que termine en el otro, sin esperar la vuelta. Y yo que tanto te di en el amor y en la pareja, eso, yo que tanto te quiero y te doy y te miro, ¿es así? Yo que tanto te di y así me tratás, así me lo pagás. Bueno, sí, me parece que es un tema importante a tener en cuenta, a reflexionar. Si lo vemos desde el punto de vista político y social, no es muy común, digamos, esto de dar sin esperar nada, digamos, me parece. No está de moda, Juan. Y al no estar de moda estos conceptos de solidaridad profunda, lo que hablemos acá es como que cae en saco roto. ¿Te acuerdas aquel amigo, parece, que nos enseñaba lo de los predialogales? Que si el otro no tiene el mismo interés que tengo yo en este tema, no me entiende. Y no, mira, por ahí no sé si no me entiende, porque de pronto cuando, si uno un segundito del día pudiera mirar su vida y decir, ¿por qué sufro? ¿Por qué? Una de las cosas que vamos a ver, en realidad yo voy a leer un texto del Humanizar la Tierra, decirlo. ¿Sí? Bueno, dale. Y en esa, pero antes de leer eso, el tema es descubrir que el estar buscando siempre un para mí, que todo entra, que nada sale, me termina intoxicando. ¿Sí? Uh-huh. Si uno pudiera por un segundo comprender esto, creo que su actitud vital cambiaría. Su modo de estar en el mundo. Porque acá cuando lo veo al amigo que hablaba recién del Promeva y vamos a ver y estamos con este proyecto y cuando llegamos era más que un asentamiento, más que un barrio. Seguramente eso llevó años. Claro. Y no lo habrá motorizado solamente el tener su casita o su cosa ordenada. Y en el camino habrá tenido muchos inconvenientes. Pero ¿qué pasó o qué descubrió él? ¿Qué descubrió este amigo? Que el dar era mejor que el recibir y se fue enriqueciendo. Uh-huh. Por ahí va mi pregunta. Fue logrando cosas. Bien, está bueno. Dar y recibir. Veamos qué relación estableces con tu paisaje externo. Tal vez consideres a los objetos, las personas, los valores, los afectos, como cosas expuestas ante ti para que elijas y devores de acuerdo a tus especiales apetencias. Esa visión centrípeta del mundo probablemente marque tu contradicción desde el pensamiento hasta los músculos. tal es el caso, con seguridad, que todo lo que se refiere a ti será muy apreciado, tanto los placeres como tu sufrimiento. Es difícil que quieras sobrepasar tus íntimos problemas, ya que en ellos reconoces un tono que por sobre todas las cosas es tuyo. Desde el pensamiento hasta los músculos, todo está educado para contraer. Para contraer, no para soltar. Y de este modo, aun cuando procedes con generosidad, el cálculo motiva tu desprendimiento. Todo entra, nada sale. Entonces todo se intoxica, desde tus pensamientos a tus músculos, e intoxicas a quienes te rodean. ¿Cómo podrías luego reprochar su ingratitud para contigo? Si hablamos del dar y de la ayuda, tú pensarás sobre lo que te pueden dar o acerca de cómo te deben ayudar. Pero he aquí que la mejor ayuda que pudieran darte consiste en enseñarte a relajar tu contracción. Digo que tu egoísmo no es un pecado, sino es tu fundamental error de cálculo, porque has creído ingenuamente que recibir es más que dar. Recuerda los mejores momentos de tu vida. Recuerda los mejores momentos de tu vida. Y comprenderás que siempre estuvieron relacionados con un dar desprendido. Esta sola reflexión debería ser suficiente para cambiar la dirección de tu existencia, pero no será suficiente. Es de esperar que esté hablando para otro, no para ti, ya que habrás comprendido frases como abrir el futuro, humanizar la tierra, sobrepasar el sufrimiento en el mundo que me rodea y otras cosas, cuántas cosas más que tienen como base la capacidad del dar. Ama la realidad que construye, no es poner como clave del mundo la solución a los propios problemas. Y así, con este pasaje del humanizar la tierra de Silo, decimos hasta el próximo domingo, amigos. Y muchas gracias, nos escucharon, gracias Gloria, gracias. Ah, Miguel se quedó con nosotros, impresionado. Muy bien, llegamos al final del programa. El próximo domingo nos encontramos a las 9 de la mañana. Hasta luego. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Y vengo de los amores que florecieron en la colonia. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, un minuto. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Julio Rudman está en Nacional. Ya viene la Libroteca. Comienza espacio publicitario. una frontera que no nos limita y una cultura que nos hermana.